Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Padre eterno que estás en el cielo, qué bueno, Señor, es estar en tu presencia. Qué bueno es adorarte, qué bueno es declarar tu señorío y tu poder. Qué bueno es sentir las corrientes del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué bueno saber que tú nos hablas y en esta noche nos vas a hablar por tu palabra que es fiel, que es verdadera, tu palabra que nos muestra, Señor, las cosas que debemos hacer para obtener tu gracia, tu favor, tu bendición, para andar en tu ley, en tu camino, para no apartarnos de tu camino y hacer sendas derechas para nuestros pies. En esta hora tú conoces los corazones, conoces las vidas que están presentes aquí. Hemos orado, Padre, para que tú nos dé la palabra y tú nos has dado la palabra. Te ruego que esta palabra sea recibida en el corazón de cada hermano y amigo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, Dios le bendiga. Y con nosotros hace algunas visitas. Antes de comenzar a predicar, quiero hacer mención de ella. Tenemos a Orlén Román, invitada por Tania. ¿La jovencita está aquí? Amén. De la Iglesia de Dios Incorporada, ya de Río Grande. Tenemos a Cassandra Pérez. Amén. Dios te bendiga, Cassandra, invitada por Ashley y Kimberly. Tenemos a Noel Acevedo Rojas. Dios te bendiga, invitado por Caridad. Dios bendiga a todos los hermanos que nos visitan por primera vez, y aquellos hermanos que ya nos han visitado en otras ocasiones, que están aquí en medio de nosotros. Qué bueno es tenerle en la casa del Señor. Qué bueno es recibirle en este santuario para que puedan experimentar la comunión con Dios y la comunión con su pueblo, con su iglesia, que somos nosotros. Bien, amados hermanos, vamos a hablar la palabra del Señor. Y he puesto por tema a esta predicación o sermón, como ustedes quieran llamarle, ¿qué cosas son necesarias hacer para tener días buenos? ¿Qué cosas son necesarias, según la palabra, no según Efraín, según la palabra, para tener días buenos? En un mundo donde todo lo que se escucha es que las cosas están malas, podemos procurar vivir días buenos. ¿Oyeron esa proposición? En un mundo donde todo el mundo dice que la cosa está mala, nosotros podemos, según la palabra, vivir días buenos. Y hoy en día, ustedes le pueden preguntar a alguien, usted va por la calle, usted llega a un lugar, y un momento le pregunta, ¿y cómo está? La mayoría de todos nosotros respondemos, en la lucha. O luchando. ¿Usted ha escuchado esa expresión? ¿Cómo está? Luchando. Eso implica que está resistiendo, que está luchando por vivir, por sobrevivir. Otros, yo lo he escuchado decir, estoy como dos pies en un zapato, apretado. Amén. Otros se escucha decir, yo estoy en la rueda de atrás. Y todas esas expresiones lo que indican es que esa gente están experimentando una circunstancia que le están haciendo la vida un poco difícil. Y no es menos cierto que a todos nos pasa. Yo le he dicho a una persona que va al negocio mío, cada vez que le digo cómo estás, me sorprende siempre la expresión de él que me dice, mal y empeorando. Óigame, qué frustración, siempre me dice lo mismo. ¿Cómo estás? Mal y empeorando. Tiene una visión de la vida bien trágica. Pero si es cierto que hay gente que dice que están luchando, si es cierto que hay gente que dice que puede estar en las ruedas de atrás, si es cierto que hay gente que se sienten abacorados en un mundo difícil de circunstancias duras, también he escuchado gente decir, amados hermanos, que le han preguntado, y conozco una persona que cada vez que le preguntan cómo está, siempre le escucho decir exageradamente bien. Las dos vertientes, gente que dice que la cosa está dura, que la cosa está mala, pero también hay gente, no son los muchos, pero pueden expresar, yo estoy bien. Y él dice, exageradamente bien, yo digo, tú estás bien positivo, gloria al Señor. Qué bueno escuchar a alguien que en medio de las circunstancias puede sentirse con ánimo positivo. Y son las mismas circunstancias, amados hermanos, porque todos estamos viviendo en el mismo mundo. Todos estamos viviendo en las mismas circunstancias que nos acecha de este mundo, un mundo que está en crisis, un mundo que está en dificultad. Pero ¿sabe una cosa, amados hermanos? Todo es asunto de cómo usted ve la cosa y cuál punto de vista usted vea en medio de las circunstancias. ¿Entendieron eso? En medio de una circunstancia difícil, alguien puede tener una visión y decir, esto está malo, pero alguien puede decir, pero esto yo voy a echar para adelante. Son dos visiones distintas. ¿Acaso eso no fue lo que los espías allá en Canaán, los espías que mandó Moisés a investigar la tierra, cuando vinieron y trajeron el informe? ¿No fue eso lo que sucedió? 10 tuvieron una visión un tanto negativa, porque se fijaron en las circunstancias de los gigantes, se pusieron a mirar las murallas, y dijeron, bendito, no podemos hacerlo. Esta gente son grandes, esta gente son terribles. Así que no podemos conquistar esa tierra. Pero 2 que vieron lo mismo que ellos, vieron las murallas altas, vieron los gigantes, pero también vieron las cosas positivas y dijo, nosotros podemos porque Dios está con nosotros. Oh, gloria sea el Señor. Así que, aunque hay un mundo que la gente dice que está mala la cosa, la Biblia dice, en la porción que leí, que podemos, en medio de un mundo que está así, podemos vivir días buenos. ¿Lo cree? Diga a su hermano, tú puedes vivir días buenos. No lo escuché, ¿no lo creen? ¿No lo creen? Podemos vivir días buenos. Óigame, así que el escritor, el apóstol Pedro, quiso exhortar a la congregación que él escribía, aquellas personas donde él le estaba enviando esta carta, exhortándole de tal manera que ellos pudieran vivir una vida cristiana agradable delante de Dios, para poder vivir una vida buena, para que amaran la vida, para que pudieran tener días buenos en medio, inclusive, de persecuciones. Así que lo primero que le dice es, oiga bien, que lo que primero hay que hacer para empezar a vivir días buenos, óigame, dice ahí, porque el que quiere amar la vida, qué bueno es amar la vida. Hay gente que no ama la vida, hay gente que está aborrecido de la vida. Hay una expresión fea que dice, a ese individuo le apesta la vida. ¿Verdad que fea? Pero hay gente amargado, pero dice, si alguien quiere amar la vida y ver días buenos, lo primero que tiene que hacer es refrenar su lengua del mal y sus labios no hablar engaño. Óigame, como que se sale del contexto, ¿verdad? De momento, si tú quieres vivir las cosas buenas de la vida, pues debes forzarte, debes procurar ser, tener una mente positiva. Lo primero que le dice es que controles la lengua, que no hables engaño, porque ahí es que comienzan, cuando se habla mal, cuando se dicen cosas que no deben ser, ahí es que comienzan a producirse situaciones que hacen que los días sean malos. Yo quiero invitarlo a que vayamos a Santiago para ver si esto es así, si lo que Pedro dice es la verdad, porque Santiago, capítulo 3, habla, amados hermanos, sobre lo importante de refrenar la lengua. La lengua. Ay, Padre, Señor. Llore al Señor, ¿sabe? Llore al Señor. Gloria al Señor. Dice, yo quiero leer ese capítulo 3. Busquen ahí, para que usted vea que lo dice Santiago, que no lo dice Efraín Sánchez. Que lo dice Santiago. Capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y compara la lengua con esos fuegos grandísimos que se dan en California, que comienzan con un fuego pequeño y comienzan a expandirse. Y cuando vienen a ver, consume un sinnúmero de hectáreas y destruyen casa. Y está comparando el proceder del que habla con su lengua cosas malas, cosas que son engaños. Y dice, y la lengua es un fuego de un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Oh, gloria sea el Señor, amados hermanos. Mire lo que habla ahí Santiago. Le da un capítulo a hablar de ese problema que existe en todo el mundo, no solamente en alguna iglesia, sino también en muchos lugares, donde por expresiones, por una conversación fuera de lugar, por una crítica mal hecha, por un señalamiento mal dirigido, oiga bien, empiezan a surgir unos problemas que cuando vienen a ver, cogen a la gente y los sumen en una situación de angustia, de dolor. ¿Cuántas reputaciones no se han manchado porque alguien dio un falso testimonio? Por eso la Biblia nos dice que no darás falso testimonio contra tu hermano o contra tu hermana. Oh, amados hermanos. Y lo primero que dice es que si tú quieres vivir días buenos, lo primero que tienes que hacer es refrena la lengua. Oh, gloria sea al Señor. Ten cuidado con lo que hablas. Ahorita lo vamos a ver porque es importante lo que hablamos. Porque lo que hablamos puede hacer que el plan de Dios en la vida de alguien pueda ser pospuesto o pueda ser tronchado en un momento dado. Y volviendo al ejemplo de los espías, aquellos 10 hombres que vieron la bendición de Dios, que vieron el poder de Dios cuando lo sacó de Egipto, que vieron el Sinaí humeante, escucharon la voz de Dios, vieron el maná, vieron las maravillas del Señor. Y cuando fueron allí, cogieron miedo a una gente que posiblemente medía 8 o 9 pies de alto. Y le cogieron miedo a unas murallas. Pero si ellos 10 hubieran tenido esa reacción y no se lo hubieran dicho a nadie, no hubiera problema. Pero el problema fue que ellos comunicaron eso al pueblo. Y cuando el pueblo escuchó esas palabras de ellos, el pueblo entero comenzó a protestar. El pueblo entero comenzó a dudar del poder de Dios. El pueblo entero comenzó a quejarse y a decirle a Moisés, para esto nos traíste en este lugar, para hacernos morir en el desierto. Oh, amados, porque alguien usó su lengua para engañar. Alguien usó su lengua para hablar lo que no era. Alguien la usó para amedrentar un pueblo. Por eso Dios entonces se enojó contra este pueblo. Oh, amados hermanos, Dios está escuchando. Dios está escuchando. Aleluya. Dios escucha. Dios sabe lo que decimos. Dios sabe lo que hablamos. Y le dijo a Moisés, por cuanto se rebelaron contra mí, ahora por cada día que estuvieron en la tierra de Canaán espiándolos, por cada día estarán un año en el desierto. 40 días, 40 años estuvieron en el desierto. ¿Por qué? Porque murmuraron. Cuán terrible, amados hermanos. Cuán terrible, según dice Santiago, ahí, que es la lengua, es un mar que no puede refrenarse. Y parece que Santiago dice que un mar que no puede refrenarse. Pero Pedro dice que debemos refrenarla. Santiago dice que no se puede, y Pedro dice que sí se puede. ¿Amén? ¿Por qué? Porque se puede en el poder del Espíritu Santo. Cuando el hombre, óigame, cuando el hombre vive una vida carnal, pues lo que toma acción en su vida es las obras de la carne. Pero el hombre que vive bajo la unción del Espíritu Santo, el hombre que vive bajo la unción del Espíritu Santo, sí puede controlar. ¡Aleluya! En un momento dado, una persona testificó, óigame, a lo mejor se ríe la persona, yo no me decía el nombre, pero decía que de adolescente le gustaba mentir. Yo no dije nombre. Yo dije que posiblemente se reía. Decía que le gustaba mentir, pero llegó el momento que se dio cuenta que eso no le agradaba a Dios. Y cuando venía el impulso de mentir, él dice que se hacía así. Alabado sea el Señor. Óigame, luchaba hasta que pudo controlar eso. Vamos, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que Pedro tiene razón cuando se dice que la lengua hay que refrenarla, que no se puede estar hablando por ahí cosas que no convienen. Aleluya. Tenga cuidado. A lo mejor usted no habla malo. Los cristianos no hablan malo. Ningún cristiano habla malo. Así, hermano, porque usted se ríe. Ningún cristiano habla malo. Aleluya, es cierto. Amén. Los cristianos se supone que no hablen malo. Pero no solamente es hablar malo. Hay gente que no habla malo, pero habla mal. Hay gente que no habla malo, que no dice palabras soeces, pero habla mal. Porque habla en contra de su prójimo. Porque está siempre pendiente de los demás para poder hablar, y a eso a Dios no le agrada. Las personas que hacen eso no pueden vivir bajo el amparo y la bendición de Dios. Aleluya. Las personas que actúan en esa condición, ahorita vamos a ver un verso más adelante, cómo el rostro del Señor no está a favor de él. Así que lo primero que nos dice es, si tú quieres vivir días buenos, refrena tu lengua, porque te vas a beneficiar a ti y vas a beneficiar a otros. El segundo punto que nos dice Pedro es el siguiente: y apártate del mal y haz el bien. Segundo punto, apártate del mal. Y el mal es todo aquello que va en contra del precepto y la voluntad de Dios. Si tú quieres saber si algo es malo, a través de la Escritura, si lees la Escritura te va a enseñar qué es malo. Si tú quieres saber que algo que tú crees que estás haciendo es malo, tú lo que tienes que poner sintonía al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a indicar en tu corazón si tu conducta, la conducta que estás haciendo, no es una conducta correcta ante el Señor. Así que nos dice Pedro le está escribiendo a creyentes, no le está escribiendo a la gente del mundo, le está escribiendo a creyentes: apártate del mal. Pero no solo es que no haga el mal, sino es que dice, y haz el bien. Deja de hacer lo malo y haz ¿qué? Lo bueno. Porque hay un contraste en aquel hombre, en aquella mujer, que hace el bien y que hace el mal. Yo quiero ir a Proverbios, capítulo 10, si me quieren acompañar con su Biblia. Proverbios, capítulo 10. El proverbista hace un contraste de aquel hombre o de aquella persona que hace lo malo con aquella persona que hace lo bien. Nos dice la Escritura, nos dice Pedro, que debemos apartarnos del mal. Debemos tratar de evitar hacer cosas que desagradan a Dios. Y entonces, por otra parte, hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios. Amén. Dice así, Proverbios capítulo 10, verso 12 en adelante. Los tesoros de maldad no serán provechosos, mas la justicia libra de la muerte. Jehová no dejará padecer hambre, ¿a quién? Al que hace lo bueno, al justo. Oiga bien. Ahorita, Jorito en su, ¿verdad?, en su exposición decía, no importa que esté la cosa difícil, económica, Dios dice en su palabra que no ha de dejar pasar hambre, ¿a quién? Al justo, al que hace el bien. Mas la iniquidad lanzará, ¿a qué? A los impíos, pero el que es malo, el Señor lo lanzará fuera. La mano negligente empobrece, el que no hace nada, el que no gestiona nada, el que se deleita en hacer cosas que no agradan a Dios, dice que va a empobrecer. Mas la mano del diligente, de aquel que se procura hacer la voluntad de Dios, será prosperado. El que escoge en el verano es hombre entendido, el que hace el bien. El que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la casa del justo. Hay bendición para aquel que hace el bien. Hay bendición para aquel que se deleita en la palabra de Dios. Hay bendición para aquel que busca el rostro de Dios. Aleluya. Es promesa de Dios. Está en la palabra. El que busca el rostro de Dios, hay bendición para él. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Pero los malos los cubrirá la violencia. Oh, gloria sea el Señor. Usted puede leer todo ese proverbio. Yo no lo voy a leer todo. Pero usted va a ver ahí cómo contrasta la vida del impío, la vida de la persona que decide hacer lo malo delante del Señor. No puede prosperar, no puede echar hacia adelante, no puede reclamar inclusive las bendiciones de Dios, no lo puede. Nadie que esté fuera de la voluntad del Señor le puede decir al Señor con convicción, Señor, bendíceme. Es contraproducente. ¿Entendieron eso? Para reclamar la bendición del Señor hay que vivir una vida contrita y humillada delante de Dios, pidiendo la misericordia de Dios, el favor de Dios, buscando apartarse del mal y tratando de hacer el bien. Cuando eso ocurre, la bendición del Señor comienza a descender. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Oh, poderoso sea nuestro Padre. Apártate del mal y haz el bien. Nosotros somos llamados a hacer el bien. Hay un dicho popular que dice, haz el bien, no mires a quién. Aleluya. Haz el bien, no mires a quién. Lo que te está diciendo, que sigas trabajando en la obra del Señor. Hay una escritura que dice de esta manera, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo serás recompensado. Dios nos puede y nos recompensa, oiga bien, porque hacemos el bien. Hay gente que dice, ya estoy cansado de ayudar, ¿y quién me ayuda a mí? Si tú ayudas, si ayudas, yo sé quién te va a ayudar a ti. Yo sé quién va a venir en tu auxilio. Yo sé quién es el que va a mover la situación para que tú seas bendecido. Se llama el Señor Jesucristo. Oh, el Señor Jesucristo va a hacer provisión porque tú te has ocupado de buscar a Dios, de hacer las cosas bien. Tercer punto que dice ahí, busca la paz. Busca la paz y síguela. Yo cambiaría ya. Busca la paz y manténla. Es un mundo donde las cosas es tan difícil, donde todo el mundo quiere reclamar sus derechos, donde todo el mundo quiere hacer valer, ¿verdad?, que tiene la razón. Es un mundo difícil para que la gente esté en paz. Pero el Señor nos llamó a ser, ¿qué? Gente pacificadores. En el Sermón de la Montaña, en el verso 8, capítulo 5 de Mateo, nos habla, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Los hijos de Dios tenemos que ser y procurar ser gente pacificadores. ¿Por qué? Porque nosotros, los creyentes, hemos recibido la paz de Dios. ¿Cuántos han recibido la paz de Dios? Jesucristo dijo de esta manera: mi paz os dejo y mi paz os doy. Usted, como hijo de Dios, debe ser llamado a tener paz, pero debe ser un pacificador. Pero ¿sabes qué? En un mundo donde hay tanta discordia, muchas veces para obtener la paz hay que ceder derecho. ¿Oyeron eso? Para ceder, para obtener la paz, en muchas ocasiones tú tienes, yo tengo que ceder derecho. Y eso no nos gusta. Eso no nos gusta, a nadie le gusta ceder derecho. En el mundo en que vivimos, ceder derecho es negocio malo, es negocio flojo. Pero nosotros no vivimos por la ley del mundo. Nosotros vivimos por la ley del reino de Cristo. Amén, ¿entendieron eso? A nadie le gusta ceder derecho. Y tú sabes una cosa, cuando las naciones entran en negociaciones para estar a buscar la paz entre ellas, comienzan a negociar. Y uno cede una cosa y uno cede la otra. Eso pasa, amados hermanos, en todas las circunstancias. En los matrimonios, cuando hay dificultad, cuando hay problemas, cuando aquella está exigiendo algo, el otro exige otro, llega un momento que tiene que ir a un punto que medio, cediendo tú y cediendo aquí, para conseguir que la paz. Entonces el Señor dice: busca la paz, acciona, procúrala. No es que la paz te va a llegar. Muchas veces va a tener confrontación con los tuyos, vas a tener confrontación con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Pero tú tienes que procurar esa paz. El apóstol Pablo en Corintios, me parece que el capítulo 5, no estoy seguro bien, pero él dice, capítulo 6 de 1 Corintios, habla y dice: ya está malo que ustedes, creyentes, tengan situaciones, ustedes mismos, que tengan confrontaciones. En Corintios habían hermanos que chocaban unos con los otros, tenían problemas. Y ya Pablo dijo: óyeme, eso sí que es malo, eso sí que no es bueno, que entre ustedes haya que choque, que entre ustedes haya situaciones adversas. Pero ¿sabe lo que le dice él? Pero si es malo hacer eso, peor es que ustedes lleven esas quejas y esas luchas a los tribunales de los impíos. A los tribunales, para que los tribunales de los impíos tengan que ver con las situaciones de la gente de la iglesia. Y Pablo dice: mejor antes de tú ir a un tribunal con un cristiano, antes de ir a un tribunal con un cristiano, dice Pablo, no digo yo, no dice Efraín, dice Pablo, el apóstol, que tiene la autoridad apostólica, mejor sufre el agravio. Ay, Dios mío, qué fuerte. Qué fuerte. Mejor sufre el agravio. Mejor estate quieto y entrega eso en las manos del Señor. Pero a nosotros se nos hace difícil por nuestra naturaleza. A menos que el poder y la unción del Espíritu Santo siempre esté sobre nosotros para entender esa iluminación. Somos muchos teólogos, amados hermanos, y hablamos mucha teología. Y hablamos mucho del reino. Pero cuando Dios nos confronta con estas situaciones, ahí fallamos. Y no somos nosotros, también los grandes. ¿Cuántas situaciones han llevado concilios ante los tribunales del mundo? Concilios con gente y van al tribunal a pelearse por los templos. A pelearse por los templos. No, porque si se lo doy, establezco un precedente. Y eso no es bueno. Ay, amados hermanos. Pero no leen Corintios, que está bien claro. Antes de ir a un tribunal mundano a juzgar las cosas de la iglesia, mejor sufre el agravio. Si, y en lo que nos llama es que busquemos hermanos sabios entre nosotros y que ellos juzguen las cosas de la iglesia. Busca la paz. Busca la paz y mantén la paz en tu corazón. Porque mientras tú tengas paz, vas a vivir días buenos. Pero el hombre y la mujer que no tienen paz, no pueden vivir días buenos. Los días son una carga. Cuando llega el día están deseosos que llegue la noche. Y cuando llega la noche están deseosos que llegue el día. Porque encuentran que es, vivir es una carga. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque no tienen paz. Con razón el Señor dijo, procura la paz. Aleluya. Ay, santo, procura la paz. Aleluya. No te quedes en tu trinchera. Aleluya. No te quedes en tu trinchera. Procura la paz. Porque a fin de cuentas, al que va a beneficiar la paz es a mí y es a ti. Aleluya. Así que nos dice, busca la paz y síguela. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Así que hemos visto puntos bien sencillos. Si tú quieres vivir una vida buena y días buenos, número uno, ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que hablas. Ten cuidado con lo que hablas. ¿Sabes una cosa? Dice que el pecado de murmuración es como pecado de idolatría. Ten cuidado con lo que hablas, ¿ok? Número dos, apártate del mal y haz ¿qué? El bien. Si haces lo malo, si te quitas hacer lo malo y hacer bien, vas a poder vivir días buenos. Número tres, busca la paz y síguela, porque cuando tienes paz, puedes vivir días buenos. Y todo esto responde a una realidad del mundo espiritual. Esto responde, amados hermanos, a una realidad del mundo espiritual. Porque cuando usted lee los versos que siguen, usted se va a dar cuenta que los soberbios, que los que no hacen lo que la Escritura habla, no tienen el favor de Dios. Y el hombre y la mujer que no tienen y no viven bajo el favor de Dios, yo voy a decir una palabra, pero muy fuerte, pero la voy a decir. El hombre y la mujer que no viven bajo el favor y la gracia de Dios son unos miserables. Suena duro, pero es la realidad. Están en la miseria espiritual. Eso es lo que quiere decir miserable. Pero el hombre y la mujer que viven haciendo estas cosas, viven bajo el amparo del Altísimo. Mira lo que dice el verso 12 de Pedro. Porque los ojos del Señor, ¿los ojos de quién? Del Señor, en el mundo espiritual. El Señor está en el mundo espiritual. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque el que hace la voluntad de Dios recibe bendición del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está mirando con sus ojos a sus siervos, a sus siervas. Sabe lo que le está pasando, sabe cómo están actuando. Y entonces dice, no solamente los ve, sino que escucha sus oraciones. Muchas veces hemos pensado que Dios no escucha nuestras oraciones porque no vemos la contestación inmediata y nos desesperamos. Pero déjame decirte, dice la Escritura, dice ahí la palabra del Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a las oraciones. Toda oración que se haga con un corazón contrito y humillado, Dios la escucha. Y Dios la escucha, amados hermanos, no para escucharla, no como aquel que escucha las cosas y no actúa. Dios escucha la oración de los justos para responder a la oración de los justos, para responder con su mano poderosa. Si estás orando y no has visto la contestación, mi consejo es que sigas orando. Que sigas pidiendo al Señor. Piden, oran los justos y Jehová oye. ¿Acaso el que hizo el oído no oirá? ¿Acaso el que hizo los ojos no mirará? Dios nos está mirando. Aleluya, Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón y Él sabe si en lo profundo de mi corazón, en mi interior, hay un deseo de servirle. Ah, que fallo, seguro que fallo. Aleluya, seguro. Pero Dios ve más profundo y ve, aleluya, Oh, gloria al Señor. Ve en lo íntimo de mi corazón que en mí hay un anhelo de buscarle. Que en ti hay un anhelo de buscarle. Que has tenido tropiezos, sí, has tenido tropiezos. ¿Y qué? ¿Y qué? Aleluya. El Señor está ahí para levantarnos cuando nos tropezamos. Porque Él ve en nuestro corazón el deseo de hacer su voluntad. Oh, gloria sea el nombre de Dios. Santiago decía... ¿Qué decía Santiago? Que no hay hombre que pueda refrenar la lengua. Todos hemos dicho algo que no ha convenido. Todos hemos hablado mal en algún momento. Pero lo importante es que lo hemos reconocido y hemos acudido al Señor. Oh, gloria sea Cristo Jesús. Pero mira lo otro, mira lo otro. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Sus oídos escuchan las oraciones. Por eso es que la gente que hace la voluntad de Dios vive días buenos. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen lo malo. Amados hermanos, cuando Dios estaba enojado con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se rebelaba y hacía lo malo, y cuando Dios estaba enojado con ellos, al pueblo de Israel no le iba bien. Al pueblo de Israel... no le venían las cosas fáciles. Era presa de sus enemigos. Venían plagas, venían tantas cosas. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios estaba contra de ellos. Cosa dura, amados hermanos. Cosa dura es vivir la vida teniendo el rostro de Dios en contra de nosotros. Y lo que hace que Dios, su rostro se ponga en contra de nosotros es cuando nos tornamos a la maldad. Cuando nos tornamos a la impiedad. Cuando dejamos de hacer los rectos delante de Él y nos apartamos de su camino, entonces el rostro del Señor estará contra nosotros. Este testimonio lo he dicho un montón de veces y lo voy a volver a decir para que comprendan que todo aquel que se aparta de Dios no puede esperar cosas buenas. Un muchacho le servía al Señor cuando yo era pastor en Loíza y se apartó del Señor. Se fue... al mundo. Y un día yo iba en una de las calles de Loíza y me lo encontré que venía a pie. Era como un callejón, no era una calle grande. A pie. Y me paré para saludarlo. Me paré para saludarlo y le pregunté, ¿cómo estás? Esa fue la pregunta, ¿cómo tú estás? Y tú sabes lo que él me contestó. Desde que me fui de la iglesia, todo me ha ido mal. Óigame. A mí me sorprendió. Me sorprendió. Y yo le pregunté, ¿y tú pensaste que saliendo de la iglesia las cosas te iban a salir bien? ¿Pensaste tú que fuera del Señor las cosas te iban a salir bien? Oh, amados hermanos, es posible que alguien se ha apartado de ese Señor y de momento está en el glamour y en estas cosas, pero eso es temporero. Eso es temporero. Pero qué triste es cuando los ojos del Señor, cuando el rostro del Señor... es en contra de alguna persona. Y solamente el rostro del Señor es contra una persona cuando la persona se dedica a hacer la maldad. Por eso Pedro dice, apartémonos de la maldad, hagamos el bien. Oh, gloria al Señor, porque los ojos del Señor están mirando y el rostro del Señor está contra los que hacen maldad. Y entonces, cuando hacemos el bien, mira la pregunta que hace Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién nos podrá hacer daño, amados hermanos? ¿Quién nos podrá hacer daño si el Señor está con nosotros? Si el Señor está contigo, ¿quién podrá dañarte? Oh, gloria sea el nombre del Señor. Si Dios está a tu favor, ¿quién podrá tocarte? Oh, amados hermanos. Tú puedes tener alguna prueba, alguna dificultad. Dios la ha permitido para hacer que tu carácter sea fortalecido, para que tú crezcas en medio de la prueba. Pero sabe Dios que esa prueba no te va a destruir, sabe Dios que esa prueba no te va a dañar. Esa prueba vino por causa de que Dios quiso que tú fueras fortalecido. Y de esa manera tú puedes seguir creciendo en la fe. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa... padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Dios nos ha dicho que Él está en favor de nosotros. ¿Cuántas veces te lo ha dicho? Te lo ha dicho en palabras, por profeta. Te lo ha dicho por su palabra. Te lo ha dicho en las clases de la escuela bíblica. Te lo ha dicho en todo tiempo. Él te ha dicho que Él está contigo para cuidarte. Que Él está contigo para bendecirte. Y si estás pasando por un momento duro, difícil, sigue confiando en el poder de Dios. No tengas miedo. Aleluya. No tengas temor, porque hay una promesa de Dios de que Él está contigo. Aleluya. Esa enfermedad que tienes, ponla en las manos del Señor. Aleluya. Ponla en las manos del Señor. Declara que el Señor está contigo. Que el Dios sanador está en ti, que mora en ti. Por lo tanto, ay Señor, la enfermedad no tiene lugar. Lo que pasa es que a veces la aceptamos. La aceptamos, güey. Pero si tú reclamas la promesa del Señor, Él es fiel y es verdadero para cumplirla. Aleluya. El pueblo de Dios no recibe más bendición porque no reclama esas promesas maravillosas. Dios quiere que reclame las promesas, pero para reclamar las promesas de Él, tienes que vivir la vida conforme a la voluntad de Él. Nadie que no viva conforme a la voluntad de Él puede acercarse al trono de gracia a pedir el favor de Dios. Para lo único que te puede acercar al trono de la gracia, el pecador, es para humillarte delante del Señor, para que Él te perdone y puedas entrar en el proceso. Así que, amados hermanos, ¿cuántos quieren vivir días buenos? Pues ya saben lo que tienen que hacer. Dios le bendiga, Dios le guarde, y sigan hacia adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inclinen su rostro en esta hora.